Queridos amigos radio oyentes, Radio Pyongyang de la República Popular Democrática de Corea emite en lengua española tres transmisiones al día para América Latina en las siguientes frecuencias y ondas. Primera emisión, de las 11 a las 13, GMT, 9.560 kHz, 31,4 metros, 9.700 kHz, 30,9 metros. Segunda emisión, de las 13 a las 15, GMT, 9.560 kHz, 31,4 metros, 9.745 kHz, 30,8 metros. Y tercera emisión, de las 23 a la 1, GMT, 11.755 kHz, 25,5 metros, 15.340 kHz, 19,6 metros.